estaba bosquejando el tedio del viernes, mármol frío en los codos fríos del café. Tartamudo el ángel se arrima y le dice: gordo, ando sin remedio, lárgame un vintén. Y Hernández, la verdad que hoy no tengo, yo vendo medias por el interior. Y el ángel pasa nada, igual me siento un rato. Fíjate este acorde, fíjate este acorde. Hace como tres meses que lo vengo junando. Suena un Tom Jobim de alguna dimensión. Me lo afané anoche, nadie estaba bichando. Lo tengo bien escondido allá en la pensión. Y Hernández, la verdad que es muy raro. Me encantaría tocarlo en mis matines, o si no en algún cuento que estoy meditando. Una casa inundada, apolaba el destierro, la gente y las casas trancadas por dentro. Afuera un botija, son diez can de un peso. Se quedó mirando una niña, unos ojos que lo miran de un letrero. Lo miran de un letrero. Pota, lo del tiempo, la máquina, un blues me sopló sobre un balcón que por celo se hace pomada. Un hermoso suicida roto en el cordón. Y a mí la verdad que me agrada. Ahora es tarde y ya me tendría que ir, pero yo escribo algo y lo vemos mañana. Si mañana y mañana, mañana y mañana. Y alrededor no hay nadie en el blanco boliche. Lo feliz de ver tu amaga sin a quien pagar. Mateo tira el techo y va abriendo la persiana. Lo canta el de remate. Cercaba el lugar. Hernández y el ángel esconden las alas, la luna en la cara saliendo del bar. Cruzaban la raya los dos insurrectos. Se hacía la idiota, se hacía la idiota, la idiota ciudad. La radio tiene historia. Si es que hay un Dios de todos los domingos, quisiera que me escuche esta plegaria. Alejandro Apo. La fiesta que sucede sobre el verde, la soleada aún sin sol, la del pájaro astro diminuto, esférico y travieso. El primer poema, Competencia y los 80. Salud, jefe, ¿cómo le va? Desde Club de Radio. Homenaje permanente a nuestras voces. Que para eso soltamos esta plegaria ingenua.

en el mar es una grieta en las nubes. Cuando empezaba a pensar, no hay muchas cosas que duren. Pronto se vuelve a cerrar, mancha de luz pasajera. Voy empezando a entender, algo se va, algo llega. Todo pasa, algo en nosotros queda. Una pequeña canción, como una luz pasajera. Santa Rosa, algo en nosotros deja. Nunca se olvida un amor cuando pasa la tormenta. Claro de luz en el mar es una grieta en las nubes. Cuando empezaba a pensar, no hay muchas cosas que duren. Pronto se vuelve a cerrar, mancha de luz pasajera. Voy empezando a entender, algo se va, algo llega. Todo pasa, algo en nosotros queda. Una pequeña canción, como una luz pasajera. Santa Rosa, algo en nosotros deja. Nunca se olvida un amor cuando pasa la tormenta. Pasó como el que mira sin validar, como el que teme a la soledad. Mala elección, ver lo mejor en lo que aún no llegó, no pasó. Cuando se ignora dónde se está, cuando se teme a la realidad. Todo pasa, algo en nosotros queda. Una pequeña canción, pasajera. Santa Rosa, algo en nosotros deja. Nunca se olvida un amor cuando pasa la tormenta. Todo pasa, nunca se olvida un amor cuando pasa la tormenta. Entre Walkman sin botones, con los circuitos al aire, guarda ideas de montones, mezcladas con los repuestos de mil mini componentes, como piezas inconclusas de equipos inexistentes, tirada junto a las radios que fue dejando la gente, igual que niñas enfermas, abandonadas y ausentes, adentro de un tocadiscos o de un doble casetero, con los cuerpos desmembrados y los sueños hacia afuera. El mundo es un disco viejo, los surcos ya se han borrado, y su alma es un cáncer virgen mil veces sobregrabado. Y poco le importan los iPods, los CDs y MP3. Solo le duele que le caigan cuatro clientes al mes. El murmullo incongruente de la ciudad circundante no llega al cuarto del fondo ni a su corazón distante. Para levantar el negocio empezó a vender pavadas, adornitos y carteles, pero no sirvió de nada. Papi, no seas tan cerrado, por favor, abrí tu mente. Mi amor, no seas tan terco, piensa en algo diferente. Hermano, no seas boludo si vos sos inteligente. Rafa no sabe si es odio, alegría, aburrimiento, valentía, orgullo, melancolía, lo que siente. Guarda sus palabras rotas entre montones de tierra, como soldaditos viejos que se quedaron sin guerra. Casi no las necesita, sus manos son suficientes. Cuatro destornilladores y dos desgastados lentes. Al cable vida, esos seres desarmables, con las entrañas de plástico y acero inoxidable. Sabe bien que ya no hay cura para el desuso y el olvido, pero si puede arreglarlos, un poquito habrá vencido. El mundo es un disco viejo, los surcos ya se han borrado, y su alma es un cassette virgen mil veces sobregrabado. Y poco le importan los iPods, los CDs y MP3. Solo le duele que le caigan cuatro clientes al mes. El murmullo incongruente de la ciudad circundante no llega al cuarto del fondo ni a su corazón distante. Para levantar el negocio empezó a vender pavadas, adornitos y carteles, pero no sirvió de nada. Papi, no seas tan cerrado, por favor, abrí tu mente. Mi amor, no seas tan terco, piensa en algo diferente. Hermano, no seas boludo si vos sos inteligente. Rafa no sabe si es odio, alegría, aburrimiento, valentía, orgullo, melancolía, lo que siente. Thank you. Se esparza por la tierra.

arquero, un loro, una sirvienta y una bodega que era un viaje. Aunque esté en el resto. Tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com.